tantas veces descubrí lágrimas en tus ojos mientras yo sufría por ti. Descubrí lágrimas en tus ojos mientras yo sufría por ti.